Buenos días, desde el estudio itinerante del Instituto Baltasar Gracián de Graus, os damos la bienvenida al taller de lo onírico. Los sueños forman parte de la realidad, nos afectan, nos condicionan, son fuente de motivación, de esperanza, pueden guiarnos, sirven para resolver cuestiones pendientes. Los sueños, sin embargo, como todo, pueden ser también fuente de frustración si no se gestionan de forma adecuada. Hoy contamos con la presencia de Eduardo Bertolín para aprender algo más sobre los sueños. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Tenemos también a Cristina. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y yo mismo, Fran. También tenemos a Pedro. No sé si quiere decir hola. Hola, buenos días. Bueno, se le ha oído ahí en la distancia. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar, Eduardo? Bueno, pues voy a hablar sobre los sueños, pero especialmente sobre un tipo de sueños que me llama la atención, que son los sueños lúcidos. ¿Los sueños lúcidos? Sí, los sueños lúcidos. ¿Y eso qué es, en concreto? Lo primero tenemos que entender, antes de meternos en el terreno científico, de manera simple, lo que es un sueño lúcido. Un sueño lúcido es un sueño en el que el soñante puede conscientemente cambiar ciertas escenas del sueño. Puede decidir qué acciones ejerce durante... En definición, que puede cambiar el contenido onírico del sueño a su terreno. ¿Y esto lo hace antes o durante? Esto se va haciendo durante el sueño. Según tú ves el sueño, tú puedes ir decidiendo no hacer una cosa o si hacerla, actuar de una manera o actuar de otra. ¿Y eso se entrena o es una cuestión innata? Pues esto, en mi caso, yo de pequeño los empecé a tener, pero yo siempre escapaba de ellos por miedo, porque no me gustaba mucho. Y entonces, un día sí que me di cuenta que los podía cambiar y me resultó interesante y me estuve informando sobre este tema porque me parece... Esto, cuanto más se entrena, más... Porque hay ciertos trucos para hacer que el sueño sea más largo, sea más agradable. Esto se tiene que ir entrenando y cuanto más se hace, más se domina. Ajá. ¿Y nos vas a dar alguna pauta? Pues bueno, lo principal es que los sueños lúcidos, para obtener un sueño lúcido, se suelen obtener cuando una persona no tiene el sueño muy profundo. Entonces, esto pasa cuando te despiertas muchas veces de madrugada y te vuelves a dormir. Sí. Al final lo que pasa es que el cerebro no se apaga del todo y lo que se queda dormido es el cuerpo en sí. El cerebro sigue despierto y sigue tomando decisiones, pero el cuerpo está paralizado totalmente. Ajá. Entras en una especie de trastorno que es la parálisis del sueño. Y bueno, una pauta, pues pautas para dominar mejor el sueño lúcido, pues por ejemplo, cuando ves que te vas a despertar, por ejemplo, y una cosa que hago mucho para alargar el sueño, pues es dar vueltas sobre mí mismo, y esto hace que el sueño sea más largo y recobre lucidez. Es una sensación bastante agradable. Es decir, que nos recomiendas dar vueltas, o sea, cuando somos conscientes, porque claro, tienes que ser consciente de que estás soñando, ¿no? Tú eres consciente, sí, tú sabes que estás soñando y intentas no despertarte. Claro. Y para alargar, tú nos recomiendas dar vueltas, ¿no? Sobre en la cama. Sí, bueno, en la cama, que en verdad puede ser un escenario. Bueno, claro, donde estés. O sea, puedes estar bailando, dando vueltas. Yo he tenido muchos escenarios distintos. Ajá. Y son. En mi caso suele empezar volando. Es como que saliera volando de la cama. Y luego, pues, lo que sea. Uno muy bonito que tuve es cuando apareció una chica a la que quería mucho en el sueño y no sé, pude conversar con ella y podía decidir lo que le contestaba. Pero entonces a mí me surge una duda. ¿La vuelta sobre ti mismo la das en el sueño o físicamente? Exacto. En la realidad? Tú en verdad estás quieto, pero tú das la vuelta sobre ti mismo en el propio sueño. O sea, tú dices, me estoy despertando, voy a dar una vuelta, pero la vuelta lógicamente la das soñando. ¿O eso crees tú? Porque puede ser que estés dando vueltas físicamente. No. ¿Seguro? Porque un día lo hice delante de mi hermana y me dijo que se había tumbado. Ah, o sea que has hecho estudio de campo. Sí, de hecho un día me grabé a ver qué hacía y en verdad en la grabación no salió nada. O resolver una cosa interna de la mente. Muy bien. ¿Y este tipo de sueño o de soñador? Sí. ¿Qué beneficios tiene o si es que los tiene? O... Pues a ver, es... ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué más nos puedes decir? Tiene algunos beneficios. Si uno es muy experto soñando, si un soñante lúcido es muy experto, puede tener ciertos beneficios cuando sabes que tienes que hablar con alguien o algo. Porque puedes conseguir hacer que esa persona aparezca en el sueño y tú puedes decirle lo que le quieres decir en la realidad, lo puedes ensayar durante el sueño. Entonces... Ajá, o sea, puedes cerrar puertas, ¿no? Cosas que tienes todavía abiertas o no... Sí. Ajá. Hay que decir que no puedes... A ver, estos sueños tienen ciertos límites. Tú no puedes cambiar 100% el contenido onírico. Tú tienes un escenario y dentro de ese escenario tú puedes decidir lo que haces, pero el escenario aparece por sí solo. Claro. Porque ahora pienso, realmente no te estás enfrentando a la realidad, ¿no? Los sueños, claro, los estás cambiando tú a la realidad que tú quieres, pero realmente no es tu realidad. No. Vale. Y entonces, ¿qué gestión de esos sueños propones? Porque claro, está bien tener momentos para tener una realidad alternativa, para poder ensayar, para poder sentir, pero luego hay que afrontar la otra realidad o la otra cara de la moneda, ¿no? Yo propongo lo siguiente. Esto es como muchas cosas. Yo propongo una dosis de sueños de mañana, o sea, yo suelo hacerlo cuando acabo de desayunar, que hace poco que me he despertado, me puedo quedar encogido en la cama, teniendo, forzándome sueños lúcidos, y sí que propongo que aceptemos que son sueños, siempre los vamos a tener los sueños, pero hay que afrontar siempre la realidad, o sea, sí que es verdad que en internet salía que hay un peligro, pues como una droga o lo que sea, que es de adicción. La gente puede no aceptar la realidad y puede querer estar todo el día soñando. Claro, claro. A eso nos referíamos. Exactamente. Pero sí que se ha demostrado que para la salud no son malos, en verdad. Ajá. No es malo. Sí que es verdad que puede afectar al rendimiento del sueño en caso de que, claro, de que tengas que dormir y despertarte todo el rato hasta obtener un sueño lúcido. Estos sueños lúcidos, tal y como decíamos en la presentación, ¿sirven también, por ejemplo, para resolver cuestiones que están ahí pendientes, como pasa con algunos sueños? Pues yo, es verdad que sí que la mente a veces acumula muchas cuestiones. Yo llego a soñar con cosas del instituto en un sueño lúcido, en los momentos de mucho estrés, en los que tengo muchos trabajos. ¿Y ha tenido alguna utilidad? Pues en verdad, pues no sé, intentas hacer las cosas bien. Ajá. Y a veces sí puedes acertar y en la realidad actuar como tal. ¿Has soñado con Pedro o con conmigo? Soñé con Elena. Ah. Elena, la profesora Elena de inglés. Elena Mateo. Sí. ¿Y has resuelto... ¿Era consecuencia de un conflicto? Sí, consecuencia de un suspenso de inglés. Ah, vale. ¿Y qué tal ha ido la cosa? ¿Ha mejorado o no? Pues la verdad es que yo soy un poco terco. Entonces las cosas no suelen mejorar. Sí que es verdad que pensé en mejorarlo cuando me desperté, pero no ha mejorado mucho. Bueno. Pues voy a bajar un poco las ganancias de los micrófonos, o sea que ahora sería conveniente que nos acercáramos más para hablar. Porque como se ha oído de fondo, ha sonado el timbre, empieza a haber ambiente en los pasillos. Sí. Así que, lo cual significa que tenemos que ir dando fin a este interesante podcast, a este taller de lo onírico. No sé, Eduardo, si quieres decir algo para cerrar. Bueno, yo quiero decir que lo podéis intentar, es sencillo, es realmente concentración, es concentración mental. ¿Antes de irse a dormir? ¿Antes de dormirse? No lo recomiendo, porque no se suele conseguir por la noche. Esto se suele hacer... a más de 2 horas de haberse levantado no lo hagáis porque es difícil de conseguirlo. O sea, hay que hacerlo despierto. Sí. El sueño borreguero, que yo suelo llamar, ¿no? Cuando te sientas, ¿no? Sí. Cuando, cuando te has despertado... La siesta del carnero también dicen. Yo lo suelo hacer después de desayunar. Sobre las 10 de la mañana o así lo suelo intentar. Es una versión de la siesta del carnero. Sí. La otra es antes de comer, ¿no? Esa es la de borreguero. Yo quería hacerte una última pregunta y no sé, ¿nos recomiendas alguna fuente bibliográfica o no sé, algún en YouTube, si hay algún vídeo que explique? En YouTube, a ver, no hay ningún vídeo como tal, o sea, no me sé los enlaces ahora mismo, pero sí que es verdad que hay vídeos, si buscáis cómo tener sueños lúcidos, cómo tener un sueño lúcido, hay páginas muy interesantes sobre los sueños, incluso en Wikipedia, no es tan interesante la página de Wikipedia, hay otras más interesantes, pero sí que es verdad que en internet se puede encontrar mucha información. Hay informaciones distintas a las que yo he dado aquí, porque sí que es verdad que se pueden obtener de otras maneras los sueños lúcidos, pero yo las he probado y no me funcionan. Y bueno, pues eso, recomiendo que lo intentéis porque la verdad es que se pasan buenos ratos y luego te despiertas contento y yo llego a reírme de algún sueño. Yo creo que, ya para terminar, que no, que siempre, yo creo que nos ha pasado alguna vez, ¿no? El darnos cuenta que estamos soñando y no querer despertar, ¿no? Eso sería algo parecido, que eres consciente que te vas a despertar, que estás haciendo, estás en esa situación, ¿no? Exactamente, eso es un sueño lúcido, pues, justo. Yo creo que todos y todas en algún momento hemos sentido, ¿no? Fran, Pedro, yo creo que sí que... Sí, sí, en efecto. Sí. ¿Y os ha pasado alguna vez quereros despertar y no poder despertaros? A mí no, pero no. Yo... hay gente que creo que no, el sueño de querer escapar de ese sueño. De... Sí. Pero a mí personalmente no. Muy bien, pues vamos a tener que dar por concluido ya el taller. Así que muchísimas gracias, Cristina, Pedro, Eduardo. Nada. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Chao.